También advertí sobre el uso del miedo como herramienta de disciplinamiento social amplificado por medios de comunicación que reemplazaron el periodismo por el alarmismo. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. El mundo atraviesa horas de tensión en esta situación. Tenemos coronavirus en la República Argentina y podemos observar cómo ha sido la evolución en marzo. Ante un cambio en la hoy es un día de alegría para la educación. Llegan las primeras vacunas a Uruguay y habemos vacunas. La llegada de estas 192.000 vacunas al territorio uruguayo. Durante la pandemia se nos dijo que preguntar era peligroso, que dudar era irresponsable, que interpelar al poder era conspirar. Yo no acepté eso. Como periodista, mi deber nunca fue tranquilizar conciencias ni repetir consignas oficiales. Mi deber fue preguntar, contrastar información y advertir cuando existían zonas grises. Las vacunas de ARN mensajero fueron autorizadas en un contexto excepcional, con procesos acelerados y con sistemas de farmacovigilancia que, por definición, continúan recolectando reportes de efectos adversos hasta hoy. Señalar eso no es estar en contra de la ciencia, al contrario, es respetarla. También advertí sobre el uso del miedo como herramienta de disciplinamiento social amplificado por medios de comunicación que reemplazaron el periodismo por el alarmismo y el debate por la censura. Años después, los propios organismos reconocen efectos adversos reportados, la necesidad de seguimientos a largo plazo y el impacto psicológico que tuvo una narrativa basada en el terror. Yo no promoví el miedo, no obligué a nadie y tampoco desinformé. Hice lo que un periodista debe hacer, interpelar al poder, incluso cuando esto incomoda. Hoy, con más datos, más distancia y menos gritos, reivindico esa postura, porque una sociedad que castiga las preguntas termina aceptando cualquier cosa. Y yo no estoy dispuesto a callar cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la salud, la vida, la libertad y la verdad. Cuando pasemos raya, cuando esto por suerte termine, vamos a ver con orgullo lo que todos los uruguayos hicimos. En pandemia, fui un periodista que, en el momento más difícil y confuso de nuestra historia reciente, decidió interpelar. No para generar miedo, sino para ofrecer información, contexto y tranquilidad. No para negar la realidad, sino para discutirla con honestidad. Durante la pandemia elegí no alinearme al discurso oficial. Elegí preguntar cuando otros repetían. Elegí dudar cuando el miedo se volvió consigna. Por eso fui condenado en el plano simbólico, señalado, amenazado de muerte, aislado y empujado a los márgenes por no obedecer una narrativa única. Hoy, con el paso del tiempo, los reportes de efectos adversos de la vacunación experimental y el debate que finalmente empieza a abrirse, reivindican aquello por lo que fui atacado: haber hecho periodismo. Fui y sigo siendo un periodista independiente. Nunca acepté la pauta oficial ni el dinero político. Esa independencia tuvo un costo real: presiones, denuncias, amenazas, persecución y finalmente la asfixia económica que vuelve inviable sostener un medio libre en un clima de corrección forzada y miedo a auspiciar voces incómodas. El 31 de diciembre será mi último programa en radio. No me voy en silencio, ni arrepentido, ni derrotado. Me voy con la conciencia tranquila, sabiendo que hice mi trabajo cuando más difícil era hacerlo. El periodismo no es obediencia, no es propaganda, no es alineamiento automático con el poder de turno. El periodismo es interpelar. Y por haber interpelado, hoy me despido, increíblemente. Gracias a quienes escucharon, pensaron, cuestionaron y acompañaron.